¿Quieres conocer una nueva opción de educación en nivel superior? Sempoaltepet es tu nombre. ¿Te interesa fortalecer la lengua y cultura de tu comunidad? Sempoaltepet, la bandera. ¿Te entusiasma viajar y conocer el trabajo de otras universidades de México y América Latina? La Universidad Comunal Intercultural del Sempoaltepet. Convoca a todos los estudiantes egresados de nivel medio superior y aquellos con ánimos de continuar sus estudios a cursar alguna de las siguientes licenciaturas. Licenciatura en Comunicación Comunitaria, con áreas terminales en Radio y Televisión Comunitaria, Medios Audiovisuales. Licenciatura en Desarrollo Comunal, con áreas terminales en Soberanía Alimentaria y Producción Ecológica, Fortalecimiento e Innovación Productiva, Estudios Geopolíticos en Defensa del Territorio. La UNICEM te ofrece un plan de estudios basado en módulos presenciales de enseñanza-aprendizaje, contenidos transversales de lenguas originarias, uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías, talleres en artes escénicas y tecnologías alternativas para la producción y el trabajo. Para inscribirte, solo necesitas original y copia de acta de nacimiento, CURP, certificado o constancia de estudios de bachillerato, cuota de recuperación, 850 pesos. Recepción de documentos. Del 11 al 16 de septiembre de 2017. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. En las oficinas de la UNICEM, a 20 metros de la Capilla de Santa Cecilia. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos de la UNICEM 951-128-8258, 951-203-4074, 951-116-1640 y 951-249-0523. Inicio de actividades 2 de octubre de 2017. UNICEM, Universidad Comunal Intercultural del Sempoaltepet, universidad respaldada por la Autoridad Comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec. ¡Te esperamos! Sempoaltepet, Sempoaltepet es tu nombre.